En Panamá. Algunas reflexiones que nos deja otro Noviembre Violeta. La violencia contra la mujer es definida como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Según cifras de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Voces Nuestras abordó a la abogada representante de la Federación de Unión de Trabajadores del Hogar, Virginia Rodríguez. La comunicadora Sharon Pringles Félix hace la entrega especial desde República Dominicana. En el mes de la prevención de la violencia hacia la mujer, Voces Nuestras se encuentra en San Pedro Macorís, República Dominicana. Y tenemos el honor de conversar con Virginia Rodríguez, de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, aprovechando esta coyuntura de noviembre. Virginia, gracias por estar en Voces Nuestras Mesoamérica. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, Virginia. Queremos aprovechar el contexto de esta conmemoración tan importante para América Latina, estando en un territorio donde precisamente la historia de la Mirabal nos hace mirar cada noviembre de cada año la prevención de la violencia. Nuestras mariposas. Nuestras mariposas. ¿Cómo se mira desde la República Dominicana como abogada, como una persona que conoce la realidad de las trabajadoras del hogar? ¿Cómo se mira la situación de la mujer en el tema de violencia en esta América que hemos denominado Avialala? Bueno, realmente te puedo hablar como mujer, como abogada, como trabajadora social. Bueno, realmente todavía estamos muy abajo, todavía la mujer sigue aguantando, todavía la mujer sigue siendo víctima de lo que es violencia, porque a veces ahora el papel se ha volteado, ok, no te pegan, no te dan violencia física, pero te maltratan, violencia psicológica, violencia verbal, acoso laboral. O sea, todavía la mujer está aguantando, todavía nos falta mucho en esta causa por llegar, pero tenemos la esperanza de que las cosas cambien, de que los niños que están creciendo crezcan con valores y aprendan a tratar a las mujeres y entiendan que nacieron de una mujer. Desde América Latina y desde muchos países de Mesoamérica, miramos la figura de los Mirabal como esa máxima inspiración de las cosas que no deberían ocurrir en los estados de derecho, ¿verdad?, de nuestros países. ¿Cómo ha servido todas estas figuras que se han hecho, los documentales, toda esta historia a nivel de país en República Dominicana para ese trabajo de prevención? Sí, es parte de nuestra historia, primeramente nuestras mariposas. No sé si fuiste a Salcedo, tenemos un museo precioso. Es parte de recordar un hecho que marcó un antes y un después, tanto nacional como internacional. Es algo que nos dice, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir, porque la Mirabal, para que no se repita más Mirabal, pero lamentablemente todavía a diario pasan feminicidios, o sea, no te voy a decir una realidad que se conoce, o sea, a diario aquí pasan Mirabal, que no pasan por manos de un caudillo, pero pasan por manos de un caudillo llamado esposo, novio, marido. Pero estamos luchando para que la mujer se cuide, para que la mujer se concientice, para que la sociedad entienda que la mujer tiene derecho y merece ser respetada y llena de amor. Desde el aspecto específico de las trabajadoras del hogar, ¿qué nos esperanza? Porque sabemos las opresiones, ¿verdad? Pero ¿qué nos esperanza en estos nuevos días? Bueno, aquí estamos logrando lo que es el sueldo de las trabajadoras del hogar estable para que tengan ya lo que es un derecho a seguridad social, la TCS y un sinnúmero de cosas, y también las estamos educando contra lo que es el acoso laboral y esas cosas, que de eso se incluye dentro del tema de la no violencia, lo que es el acoso laboral, que se está trabajando a la par con lo que es el convenio 152, 156, 190 de la OIT. Virginia, has viajado de Santo Domingo a San Pedro de Macorís para hablar de empoderamiento de la mujer en el marco de la Feria del Libro acá en San Pedro de Macorís. ¿Qué mensaje nos tienes para toda la audiencia de Voces Nuestras, estas mujeres de Mesoamérica? Invitar a la mujer que crea en ella, empoderarla. La conferencia se llama Empodérate de Ti, con el fin de invitar a la mujer a que crea en ella, a desarrollarse, a que se vea su interior, que ella puede y que dentro de ella está la magia y el gran poder de echar hacia adelante. Este mes de noviembre es dedicado a nivel internacional para la lucha contra la violencia hacia la mujer. Desde el informativo Voces Nuestras apoyamos esta resistencia y esta lucha. Desde San Pedro Macorís, República Dominicana, para el informativo Voces Nuestras, reportó Sharon Pringle Félix.